Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de esto que llamamos Hora Libre en el Barrio. Sí, Hora Libre, como le llamamos a esos espacios tan divertidos adentro de la escuela. Y, bueno, nosotros quisimos retomar esa idea de divertirnos, de estar en la escuela, de participar en esta aventura que es el conocimiento, haciendo nada más ni nada menos que radio, ¿sí? Y, bueno, hacemos radio con las chicas, con los chicos, descubriendo un poquito cómo fue esto de hacer escuela virtualmente, y de paso hacemos radio virtualmente. Pero esa vez tenemos una sorpresa para vos que estás del otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos a un montón de chicas y chicos en vivo, a un montón de docentes también en vivo. Tengo a mis compañeras de trabajo, a Maru Maurer, a Analia Pauso, que Ana siempre es nuestra productora estrella, pero hoy se va a presentar en su otra faceta, que es como capacitadora. Esto que llamamos Hora Libre en el Barrio tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un objetivo para nosotros, que hacemos esto, hacer radio con las chicas y los chicos adentro de la escuela, porque queremos hacer que ellos tomen la palabra, que ellos muestren qué es lo que están haciendo, que ellos opinen, que ellos cuenten. Y nada mejor que esto, que es una radio comunitaria, para mostrar eso. Así que estamos saliendo al aire por el aire, valga la redundancia, de FM Riachuelo en el 100.9. Estamos al aire por el aire de FM Boedo por el 88.1. Y también podés escucharnos, si vos tenés ganas, o repetir, volver a escuchar, mirar y escuchar todo lo que hacemos quienes formamos parte del programa REC. Bueno, tenés una forma, y es que puedes entrar a nuestra página web, que es programarec.com.ar. ¡Ay, cómo habla esta locutora! Claro, hoy me falta Antonella, que le mandamos un besito, que es quien conduce conmigo este espacio, así que hoy tengo monopolizada la palabra. No, mentira, porque tengo un montón de chicas y chicos dispuestos a hablar. Y bueno, para que esto no sea un monólogo mío, quiero que poquito a poco me vayan saludando. Primero voy a arrancar por las seños, ¿sí? Tenemos ahí a la seño Dayana. Quiero que saludes a nuestro público. ¿Cómo va, Dayana? Hola, buenas tardes. Bien, ansiosa. Estábamos esperando ese momento. Eso, te iba a preguntar. ¿Por qué ansiosa? ¿Qué se esperaban? Es esto, encontrarnos en el ciberespacio. Es algo nuevo, es algo muy distinto. Uh-huh. Es una experiencia nueva para todos. Exactamente, como fue dar clases virtuales. Después vamos a contarle a nuestros oyentes cómo fue adaptarnos, porque a todos nos tocó dar clases virtualmente. Saludo a la bibliotecaria. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Isla, la bibliotecaria de la Escuela 4 del Distrito 11. En los dos turnos. Uh-huh. Sí, porque acá vamos a... Claro, porque la escuela es jornada completa, ¿no? Y bueno, ya me van a contar las particularidades que tiene ser una escuela de jornada completa. También nos vas a estar contando algunas cosas, Florencia Toscano, que es la otra seño de este cuarto grado. Cuarto grado A, cuarto grado B. Así que yo ya quisiera empezar a largar con algunos saludos, ¿sí? O algunas presentaciones. A ver, ¿quién quiere arrancar primero a presentarse, decir su nombre, a comentar algo sobre la escuela? ¿Quién se anima? Hola, mi nombre es Celeste Zapata. ¿Y a qué colegio vas, Celeste? ¿Te animás a contarle a nuestros oyentes? A Benjamín Zorrilla, cuarto A. Perfecto, porque la escuela que tenemos hoy es la escuela Benjamín Zorrilla, este cuarto grado que tenemos al A, el B. Esta escuela que es la 4 del Distrito Escolar 11, ¿dónde queda? A ver, ¿quién me cuenta dónde queda esta escuela? Benjamín Zorrilla. ¿En qué barrio? Benjamín Zorrilla es el nombre. ¿Y la escuela cómo se... perdón, ¿y el barrio cómo se llama? ¿Dónde queda esta escuela? ¿Se acuerdan las calles, el barrio? San Pedrito. ¿Sí? San Pedrito, bien, muy bien. A ver, vamos a hablar de la escuela, porque yo no la conozco. ¿Saben quién la conoce? Las seños, obviamente, Maru y Analía, que fueron alguna vez a visitarla, a visitar a la maestra, tal vez en otros años, porque ahora no, estamos en pandemia, no se puede ir. Pero si la tuviéramos que presentar en sociedad, ¿qué podríamos decir de esta escuela? ¿Es jornada simple, jornada completa? ¿Quién le cuenta a nuestros oyentes? Mi nombre es Juan Persipona Sequeira, vivo en la escuela Benjamín Zorrilla. Vas a la escuela Benjamín Zorrilla. ¿Y cómo es tu escuela? Es linda, me gusta cuando en el patio, cuando jugamos. Uh-huh. A ver, ¿y cuánto tiempo estás ahí adentro de la escuela? Cuando ibas a la escuela, ¿no? En tiempos normales. ¿A qué hora entrabas y a qué hora salías? A ver, a la mañana me siempre iba a la escuela y a la tarde me iba. Claro, se come ahí en la escuela, ¿no? Sí. Sí, claro. Perfecto. Y a ver, ¿quién me cuenta cómo es ese momento de ir al comedor o comer todos juntos? ¿Qué hacen en ese momento? Comemos. ¿Y está bueno comer con los compañeros? Sí. Bien. La tarde comemos. Hola, Celeste, ahí te estoy escuchando. Y fíjate, a ver, yo te pregunto a vos, ¿cuál es la comida más rica de la escuela donde vas? El helado. Bien. Bueno, vamos a empezar a meternos en el temita que ustedes estuvieron trabajando, que son las emociones. ¡Qué tema! ¿Qué son las emociones? ¿Alguien me puede contar sobre las emociones? ¿Cómo trabajaron este tema? Y dale, Santi. Es algo que se puede expresar y sentir. Perfecto, es algo que se puede expresar y sentir. ¿Podemos nombrar algunas emociones? La felicidad, el enojo, la tristeza. La triste. Enojo. Enojo. ¿Cómo? Emoción. Llorar. Alguien le cambió la cámara. Nutrición. Preocupado. Hay un montón. ¿Y usted cuál es la emoción que más siente? ¿Perdón? Reír, que es la expresión de esa emoción. ¿Cuándo reímos? ¿Cuándo? ¿Qué emoción sentimos? A ver, dale, contame, Jan. Cuando tenés algo a tus padres y te asombras mucho. Te reís, claro, buenísimo. ¿Celeste? Cuando te dicen un chiste. Ustedes tienen por ahí un audio. Te hacen cosquillas. Cuando te hacen cosquillas, sí. ¿Qué te pasa cuando te hacen cosquillas? Te ríes. Me río. Sí, claro, muy bien. Bueno, yo me gustaría escuchar un audio que ustedes hicieron sobre este tema. Hola, señor, esta es la tarea. ¿Qué es una emoción? Es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Puede ser alegría, tristeza y felicidad. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde un contacto y la comprensión del sufrimiento. Soy Giselle Mamani Chiri. Ahí se escucharon grabados, sí, claro. Bueno, ¿alguien más me quiere contar? A ver, ¿cuáles son las emociones raras que uno puede sentir? A ver, levante la mano quien quiere hablar. Así le doy la palabra. Dale, Santi. La angustia. La angustia. angustia. ¿Y qué pasa cuando sentimos angustia? ¿Frente a qué cosas podemos sentir angustia? ¿Se les ocurre algo? Ahí está. Digamos, cuando sí. Alguien, viste, alguien se va y quiere que alguien vuelva rápido. Ay, sí, tenés muchísima razón. Sí, sí, sí, eso pasa, eso pasa. Bueno, seguimos hablando de las emociones. Es esto que trabajaron los chicos y las chicas del cuarto grado. Y ahora que, digamos, que tenemos esta forma, ¿no?, de vincularnos, que aprendemos con la seño, con el teléfono celular o con alguna compu, ¿qué sienten ustedes de no ir a la escuela? ¿Qué sentimiento, qué emoción tienen? ¿Qué les pasa? ¿Ella me quiere contar? Lauti, ¿qué te pasa a vos esto de que no vas a la escuela? ¿Tenés algún sentimiento, alguna emoción? No, nada. ¿Nada? Nada. A mí me parece que a vos te gusta quedarte en casa, ¿no? Ok, también me gusta ir a la escuela. Pero ah, bueno, buenísimo. Y estuvieron trabajando también otro tema que es, si tuvieras un superpoder, a ver, un superpoder, ¿qué superpoder elegirías tener? Volar. Yo quiero poder transportarme con San Goku. Vamos a ver, Santi, ¿qué superpoder? Vamos a ir de a uno. ¿Qué superpoder, Santi, te gustaría tener? El de teletransportarme. Ah, oh, está buenísimo eso. ¿Quién más? A ver, levante la mano. Yo. Yo hablo con los Dale. Animales. Hablar con los animales. Había un personaje, el doctor Dolittle, que hablaba con los animales. ¿Qué más? El poder de volar. El poder de volar. Sí, sí, está bueno ese. A ver, ¿y alguien más me quiere contar sobre algún superpoder que les gustaría tener? Invisibilidad. ¿Qué? Ajá, claro. ¿Y para qué te gustaría ser invisible, por ejemplo? A ver, ¿qué ventajas tiene ser invisible, che? Para que nadie te vea. Para que nadie, y escuchar las conversaciones ajenas y te enterás de todo, ¿no? Sí, sí, sí, claro, está buenísimo ese. Bien, y estamos en esto que es Hora Libre en el Barrio, estamos compartiendo estos momentos con los chicos y las chicas de este cuarto grado que trabajaron las emociones. Me parece que hay ahí otro audio para escuchar. ¿Puede ser? ¿Lo queremos escuchar? ¿Tienen ganas de escuchar la voz de alguien más? ¿Todos grabados? Es la emoción. Esa es una expresión que podemos sentir. ¿Y qué es la compasión? Es un sentimiento de tristeza que nos produce al ver padecer a alguien que sufre. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de este cuarto grado, que estamos hablando sobre las emociones, sobre los sueños, y estamos repasando lo que trabajaron en el taller de radio. Y una parte del taller en la cual estuvieron pensando sobre la escuela, estuvieron reflexionando sobre esto de tener esta escuela en casa. Y yo les quería preguntar ahora, si pensaron en el taller de radio, ¿para qué sirve la escuela? ¿Alguien me puede responder? ¿Quién quiere arrancar? Sí, dale, Celeste, contéstame. Prende el micrófono. Para estudiar, para aprender, para hacer nuevas cosas. ¿Lauti? Para jugar y lo que dijo Celeste. Ajá, bien. Y a ver, vamos a hacer un juego. Vamos a pensar, ¿cómo sería la escuela de sus sueños? Si pudieran elegir todo lo que tendría esa escuela soñada, ¿cómo sería la escuela de sus sueños? Estamos pensando, ¿qué tendría? ¿Cómo sería la escuela? Sí, Lauti, ¿qué tendría la escuela de tus sueños? Sería enorme. Tendría muchas salas. Ajá. Y a tres pisos. ¿Y qué? Que te enseñen bien. Ajá. Bien. y que haya recreos más largos. Ajá, bueno, que haya recreos más largos, ahí, mira, yo adhiero a esa escuela de tus sueños, porque yo me acuerdo cuando iba a la escuela, lo más lindo era el recreo, ¿no? Después había que quedarse quieto ahí en el aula y sentado. ¿Quién más me quiere contar cómo sería esta escuela de sus sueños? Juan Pablo, ¿cómo sería la escuela de tus sueños? ¿Qué tendría? A ver, ¿algún otro chico? Y si no pensamos al revés, ¿cuál sería la escuela de sus pesadillas? Sí, dale, decime, Lauti. Sería donde los maestros serían malos, donde los pusieran a trabajar. ¡Ah, sí! Deseos. Claro, sería re fea esa escuela, ¿sí? Y donde bien. No se puede ir a desayunar. Ay, nos morimos todos de hambre, y todos muertos de hambre. Claro. Sí. Y bueno, ahora les pregunto, ya que estuvieron en este tiempo de pandemia, estudiando en casa, con la familia, con los hermanos, a ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Este tipo de escuela? ¿O ir como antes hacían, ir a la escuela, al edificio de la escuela, donde comían, donde estudiaban, todo eso? Sí. Yo iba a la escuela. Sí, decime. Yo solo iba a la escuela. Vos preferís ir a la escuela. Perfecto. ¿Alguien más prefiere ir a la escuela? Yo también quiero ir a la escuela. Vos también, Celeste. Vos también, Santi. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué hay en la escuela que...? Podemos hablar con los amigos. Claro. Podemos hacer en la cancha, comer, y estudiar. Hacer amigos. Claro. Medio aburrido esto de estar siempre en casa, ¿no es cierto? Sí, me gusta mucho jugar. Y queremos ir a jugar a la pelota, jugar, ¿no? Sí. Una pelota y la cola. Sí. Claro. Bueno, así estamos transcurriendo este programa con los chicos y las chicas de la Escuela Benjamín Zorrilla, este cuarto grado. Así que estuvieron muy bien, chicos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quédate, porque después viene otro cuarto grado a comentarnos todo lo que hacen adentro de la escuela, pero virtualmente. Ay, qué raro que suena, ¿no? Quédate ahí, no te vayas. Te escucho. Me acerco a ti. En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad. Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar. Yo te siento allá, como un viejo amigo leal. Me aproximo y al fin encuentro paz. Yo habité detrás de un muro, el lado enigma en mí. Al igual que tú, mas hoy podrás salir. Muéstrate, te muero por verte. Muéstrate, te oiré. Eres a quien esperé y empecé a buscar. Yeah. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del cuarto grado de la Escuela Benjamín Zorrilla. Estuvieron los de cuarto A, ahora le toca cuarto B, ¿sí? Hola chicos, ¿cómo están del otro lado? Esto yo me acuerdo que cuando estaba en la radio tenía el corito de ángeles, pero bueno, acá me hacen así con la mano. Vamos a repasar lo que han trabajado con la seño Florencia Toscano, con los talleristas, y que tiene que ver con las emociones. A ver, ¿quién se anima a contarme? ¿Quién se anima a contarme qué emociones trabajaron en el taller de radio? Trabajamos con el amor. Amor, compasión, amor, compasión. Uh-huh. Con el amor y con la compasión. Y yo me escucho dos veces, porque estamos en un Meet gigantesco, porque hay un montón de chicas y chicos, ¿sí? Con el amor y la compasión. Vamos a hacer una cosa. Cuando habla un compañero, los otros silencian, ¿sí? Así nos ponemos. Y cada uno se va a presentar. ¿Arrancamos de vuelta, les parece? ¿Qué emociones vieron? Sí, abrí el micrófono y preséntate. Yo soy Morena. Sí. Estuvimos trabajando con la de compasión y el amor. El amor y la compasión. Bueno, ¿y alguien me puede describir qué se siente cuando uno tiene amor y compasión? ¿En qué momentos uno siente amor y en qué momentos uno siente compasión? A ver, ¿quién abre el micrófono? ¿Así me contestan? Sí, Jan, abrí el micrófono. El amor se siente cuando sientes algo por una persona. ¿Y esa persona quién puede ser? A ver, como para que a uno le despierte amor. ¿A vos quién te despierta amor? ¿Mm? Un amigo, sí. Una amiga, un Sí, genial. ¿Y compasión? ¿Cuándo sentimos compasión por alguien? Por ejemplo, cuando hay alguien en la calle que no tiene uh-huh. nada. Sí. No tiene casa, no tiene comida. Uh-huh. Sí. O sea que está en una situación de desventaja. ¿Y qué nos mueve a tener ese sentimiento? ¿Sí? Porque somos buenos, porque nos da mucha pena. ¿Por qué sentimos compasión? ¿Está bueno tener compasión? Es que nos dé pena. Uh-huh. Bien. Pero yo les voy a preguntar a ustedes ahora acá. ¿Qué sentimiento tienen? ¿Qué emoción tienen al estar en una radio? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué les hice? Alegría. Sí. Alegría, alegría. ¿Quién más me quiere decir uno? Emocionada. Emocionada. Bueno, estamos hablando de las emociones emocionadas y vamos a escuchar uno de los audios que ustedes trabajaron sobre este tema. La compasión significa ser amable, como un alfajor le da uno le da un alfajor y el otro lo tiene que partir para el otro también. Me gusta eso, me gusta lo de compartir, está buenísimo, porque uno tendría que compartir más. ¿A ustedes les parece eso? ¿Está bueno compartir? Sí. Bien, me gusta esa actitud, porque viste que hay chicos que son retacaño, que decís, ay, dame un caramelo, ay, no, dale, dame un caramelo, no, jugamos a la pelota, ¿me prestás la pelota? No, ¿ustedes son así? No. No. No. A ver, levante la mano y me cuentan qué les gusta prestar a cada uno, qué les gusta compartir. Dulces, alfajor, galletitas. Bien, sí, ahí había otro chico que levantó la mano. Loren. Caramelos. ¿Cómo? Juguetes. Juguetes, perfecto. ¿Tatiana? Perfecto, Tatiana. Tatiana eras, ¿no? No. Ahí está. El agua, que eso es igual que la comida. Ajá, el agua y la comida. Bueno, también hay que compartir eso. Bien, y está bueno porque cuando ustedes van a la escuela, seguramente en todo ese rato larguísimo que es estar desde la mañana a la tarde, deben de estar acostumbrados a compartir un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Sí. Juguetes, muñecas para jugar en el recreo. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más me quiere comentar algo? Entonces, Araceli. Vamos a... Araceli. También útiles escolares. Ay, claro, porque estamos en la escuela y si se me rompió la punta del lápiz, ¿qué tiene que hacer mi compañero de banco? Prestarme. Claro, porque si no, no puedo seguir escribiendo. Bien, ¿alguien más quiere compartir con nosotros algo que tiene que ver con esta emoción de la compasión, del compartir, de ser amigos? Si no, los invito a escuchar otro audio sobre este tema. La compasión es cuando una persona siente tristeza por otra persona que está sufriendo. Bien, estamos trabajando la compasión, estamos trabajando las emociones. ¿Y alguien me quiere contar un poquito más sobre lo que estuvieron trabajando? Hola, soy Alejandra, la Biblia. Yo quería decir algo sobre la compasión. ¿Sí? Estuvimos trabajando en el taller leyendo un texto en mucho del emocionario, sí. Y que la compasión me parece como que no tiene que quedar solamente en la intención de quedarse así con el dolor y decir, uy, qué pena, sino como que está bueno que también accione la persona, si puede ayudar y ahí dar el ejemplo, entonces ahí se va generando una cadena. Genial, genial. Ale, la bibliotecaria, nos compartió esto de decir, bueno, la compasión no sirve por la compasión en sí, hay que poner algo en acción. Me gustó esa idea, me gustó. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema musical y después seguimos hablando de las emociones y de lo que pasó en este tiempo en el cual no fueron a la escuela? Así que quédense del otro lado que ya seguimos con más Oralía. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Ey, pará. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del cuarto grado B ahora, de la escuela Benjamín Zorrilla, y estamos trabajaron, el tema de las emociones, pero también estuvieron repensando la escuela, porque bueno, nos pasó esto de la pandemia, los chicos y las chicas estuvieron asistiendo a clases de una manera diferente. Estuvieron pensando a ver cómo sería la escuela de sus sueños. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo sería esta escuela de sus sueños? ¿Cómo sería la escuela soñada para ustedes? Esa escuela a la que les encantaría quedarse toda la vida. Cuando hace calor. Cuando hace calor. Tener una heladera gigante con todos lados. Ah, bueno, claro, estaría buenísimo. Sí, Jan, decime. Que esté hecha de chocolate o de dulces. Ajá, están muy golosos. Y vos que habías levantado la mano también, decime. Araceli. ¿Cómo sería esa escuela de tus sueños? Que tenga 2 horas de recreo. Ay, claro, a mí también, cuando era chica opinaba como vos. Sí. ¿Alguien más me quiere contar cómo sería la escuela de sus sueños? ¿O les cambio la pregunta? ¿Cuál sería la escuela? Sí, decime, Aitana. Que en el comedor estemos todos juntos y no separados. Ajá, claro, ¿por qué? ¿Porque arman grupitos ahora? Va, cuando van a la escuela. No, hay... 2 grupos de comedor. Ah. De primero a cuarto A van, ¿sí?, en el primer turno. Cuarto, ¿sí?, B hasta séptimo al segundo turno. Ah, claro. Y vos te gustaría que vayan todos juntos. Sí. Lindo, sí. Lío, ¿eh? Sería re divertido, ¿no? Pero serían una multitud ahí. ¡Wow! Bien. Y cambiando un poquito la imaginación nuestra, ¿cómo sería la escuela re de pesadilla para ustedes? Imagina una escuela súper de pesadilla. Sí, decime. Que levantaste la mano, Lorenzo. Sí, tenés que prender el micrófono, Lorenzo. Así podés contarnos. Así te podemos escuchar. Sí, decime cómo sería tu escuela de pesadilla. ¿Podés? Ahí está. Hechas de Lego. No escucho. Bien, ahora apaga el micrófono, Araceli. ¿Cuál sería tu escuela de la pesadilla? Que no haya recreo, que todo el día estemos estudiando. A ver, Jan, que tenés la mano levantada también. Tengo muchas tareas. Y que sean muy difíciles y que estemos todo el día y dormir ahí para hacer tareas. Bien. A ver, vos que estás levantando la mano. No, Ezequiel. More. Dale. Lore, no veía tu cartel, decime. Ir a la escuela de noche. Ah, ir a la escuela de noche, claro, un tremendo, tremendo. ¿Ezequiel? Hacer multiplicaciones todas las veces. Ay, sí, eso sí sería una pesadilla. ¿Aitana? Que la escuela esté toda pintada de negro y que las maestras sean muy malas. Ah, mira vos, sí, la verdad que sería un bajón. ¿John? Que no nos deje traer algo, como galletas. Ah, claro. ¿Brian? La Navidad fuera en la escuela. ¿Cómo? Navidad ojalá fuera en la escuela. ¿Navidad ojalá fuera en la escuela? ¡Wow! Mirá las cosas que dicen los chicos. Bueno, estamos pensando la escuela de los sueños, la escuela de terror. Y me gustaría, por último, preguntarles, ahora que están en esta situación, ¿qué fue lo que alguna vez ustedes le enseñaron a la seño? Si es que a ustedes le enseñaron algo, ¿o qué les gustó? De lo que la seño les enseñó a ustedes. Compartir. Sí, eso está bueno aprenderlo. Está bueno aprenderlo en la escuela. ¿Qué le enseñaron ustedes a la seño y qué les enseñó la seño a ustedes? La seño les enseñó un montón de cosas. ¿Cómo? Jugar entre todos. Bien. Hacer un picnic. Uh-huh. Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Cómo? Que algo nos salga mal y ella nos explique. Ajá, bien. A ver, ¿quién era que quería hablar, que se acercó? Acércate un poquito. Tayel, ¿qué querías decir? Que le enseña a multiplicar la suma. Ajá, te enseña a multiplicar. Sí, decime. Luis. ¿Estás teniendo? Luis. Nos enseña a respetar. A respetar. Wow, bueno, llegamos a la conclusión que la seño les enseña un montón de cosas. Sí, Aitana. Que también nos ayuda con las cosas que nosotros no podemos hacer o que no nos, salen. Claro, que ahí hay una cuestión de contención que está buenísima. Sí, decime. Lorenzo. Del micrófono. Solucionar nuestras dudas. Solucionar nuestras dudas. Perfecto. ¿Cuántas cosas, eh? Tanto. Me encantó. Estamos hablando de la escuela, pensando la escuela, y también tenemos a las profes por ahí pensando qué pasó este año y pensando un poco en este marco de enseñar durante la pandemia y también cómo nos ven a los docentes. Así que me parece que un poco también vamos a hacer una pequeña despedida con los chicos, así podemos charlar eso con las seños. ¿Alguien quiere decir, mandar saludos, hacer algo, chicos? Saludos a todos. Perfecto. Agradecer por el espacio. Así, por el espacio. Sí, Aitana. Saludos a mi mamá, a mi papá y a mi padrastro. Bien, o sea que tenemos para saludar a todos los padres, a todos los hermanos, a todos por ahí, ¿no? A todas las familias. Y a todos los chicos de la Escuela 4, que nos van a escuchar en vivo. Obvio. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.

Uno piensa, ¿no? ¿Qué sería de la vida de una, de uno, sin esos docentes que de alguna manera es como que van marcando el rumbo? Incluso estaban en las palabras recién de los chicos, ¿no? No solamente que me enseñe, sino que está ahí y me sostiene. ¿Hubo alguna docente en el caso de ustedes que les marcó como el caminito ese y que ustedes hicieron después? Soy Dayana, sí. Tengo un profesor, que fue el profesor de tercer grado, que me quedó marcada, lo tengo en Facebook, a veces hablamos, o sea, continuamos, uh-huh, ¿sí?, la relación. Bueno, y él fue el único que se dio cuenta de que yo no podía ver. O sea, en mi casa no se veía más, y él se dio cuenta de que yo no veía. Entonces, bueno, él me empezó con el seguimiento y me hicieron el tratamiento, bueno, y empecé a usar lentes. Jorge Narducci. Uh-huh. Esto, ¿no?, de estar de la mirada atenta del docente, sí, Ale, decime. En mi caso, yo soy maestra, profesora de enseñanza, pero también bibliotecaria. Yo cuando pienso en alguien es en mi bibliotecaria de la primaria, que tuve la suerte de tener, porque no era común tener biblioteca en la escuela con bibliotecario, en la provincia de Santa Fe, y bueno, siempre recuerdo a ella, Carmen, que yo era como la ayudante de ella, y estaba siempre atrás de ella. Y hoy por hoy, cuando en mi rol veo los chicos que me ayudan y que empiezan a conocer cómo se catalogan los libros y tienen facilidad, y bueno, obviamente los aliento para que tengan esta linda profesión. Y ustedes, seguramente, como todos, tuvimos que este año cambiar muy rápido, porque esta pandemia vino sin aviso y hubo que como reestructurar toda la escuela y cumplir el mismo rol que uno hacía habitualmente, de otra manera totalmente diferente. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue enseñar en pandemia? La que quiera tomar la posta lo puede hacer. Sí, Diana. Adaptarnos de golpe, con esto de Meet, Zoom, las aplicaciones, qué juegos podemos utilizar, qué recursos. O sea, fue algo muy diferente a lo cotidiano. Y bueno, fuimos aprendiendo con el tiempo. Que la verdad que al principio nos costó, a mí en particular, me costó un montón adaptarme a esta nueva situación. Y el tema de los chicos, ¿no? ¿Cómo fue, y particularmente con la, digamos, con el perfil de alumnas y alumnos que tienen ustedes, cómo fue eso? De decir, bueno, ahora tenemos que hacer la escuela de esta manera. Y de alguna manera buscar también herramientas que nos ayuden con las familias, porque no es solo enseñar, sino que también es enseñar a usar la tecnología, que muchos no contaban con más que un dispositivo celular para una familia muy numerosa, o situaciones en las que se rompía el único aparato, o se los robaban y quedábamos totalmente desvinculados de los niños por, no sé, semanas. Sí, Ana. Sí, a mí me gustaría preguntarle a las profes un poco, que también fue la pregunta que le hicimos en el taller a los chiques, esto de qué es lo que más extraña de la escuela, ¿no? Porque cuando le preguntamos a los chicos y a las chicas si preferían la presencialidad o seguir de manera virtual, como fue unánime, que todos y todas querían efectivamente la presencia. Entonces, se nos ocurrió con Maru preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que más extraña de la escuela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Un poco ahora la pregunta no a los chicos ni a las chicas, sino a las profes. En mi caso, toda la calidez, los abrazos, los besos, las sonrisas, las complicidades, que por ahí en Zoom no es lo mismo, o por mí no es lo mismo. Es como que en el vivo, toda esa cosa así espontánea que tiene la escuela. Y me pasó que en un video escuché el sonido de una escuela con los timbres y me puse a llorar, porque es un sonido que uno siempre estaba, no, por ahí, qué ruido, y cuando no se da cuenta cómo lo extrañan, a todo ese movimiento, el griterío, los timbres. Y yo siento que es muy corporal nuestra profesión. Los chicos se expresan mediante el cuerpo, y nos ha pasado vivir alguna situación de algún niño llorando en un Zoom y estar muriéndonos por dentro de no saber cómo llegar, ¿no? Cómo intervenir en esa situación, y que es algo muy habitual en la escuela, el contacto con el otro, tanto con los docentes como con los compañeros, el abrazo, como decía Ale, pero desde el acompañar el sufrimiento o la alegría. Sí, coincido en esto, ¿no? El tema de la enseñanza-aprendizaje y la construcción de un vínculo, y a veces la corporalidad es fundamental en la construcción del vínculo, esto de tender la mano y de estar uno enfrente del otro, lo interpersonal me parece que está, es básico. Así que, bueno, ¿alguna otra cuestión que nos quieran comentar sobre esto que fue trabajar en pandemia y cuáles son las expectativas para el año que viene, ¿no? Volver después de esto. ¿Cómo se vuelve? Creo que tenemos que, estamos viviendo el día a día, aprendimos eso, nadie sabe cómo será el día siguiente y el año siguiente menos, como que hay que ir adaptándose así día a día y, bueno, aprendiendo y siempre estar presentes, porque como decimos siempre, la escuela nunca se fue. Eso es fundamental y hay que absolutamente remarcarlo. La escuela siguió funcionando y siguió funcionando gracias a la creatividad y la buena voluntad y la fuerza y el empeño de todas y todos los docentes. Así que gracias a ustedes por participar en este programa y no solamente por participar en este programa, sino por ponerle el hombro. Esto fue un año muy, muy complicado. Y a ustedes que están del otro lado y que seguramente les interesa saber en qué anda la educación, claro, los esperamos en el próximo programa de esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau.